Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es viernes 19 de junio de 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión: máximas autoridades de Matanzas exhortan a extremar medidas ante la COVID-19 para un retorno seguro a la nueva normalidad. La ampliación en segundo. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Teniendo en cuenta que la provincia de Matanzas aún no cumple totalmente con todos los parámetros establecidos para el paso a la primera fase de la recuperación post-COVID-19, las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio continúan haciendo un llamado a continuar trabajando arduamente en función de revertir esta situación y avanzar de manera sostenida hacia la nueva normalidad post-COVID-19. En ese sentido, el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Iván Izquierdo Alonso, hizo las siguientes declaraciones. Este jueves el país transitará a la primera fase de la etapa post-COVID. La provincia de Matanzas se mantiene en la etapa de epidemia. Iván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial, hizo un llamado al pueblo matancero a cumplir las medidas vigentes para ganar en la batalla a la COVID. En sus declaraciones precisó: nosotros en la provincia de Matanzas, el 91.17 de los enfermos ya están recuperados. Eso es un magnífico indicador, a la altura de los mejores indicadores que hay en el mundo. Y la letalidad está en 3.43. Es decir, ese indicador es superior a lo que está pasando hoy en el mundo, pero también superior a lo que está pasando en Cuba. Es decir, que es un indicador que demuestra la calidad humana, la calidad intelectual, los conocimientos que tienen nuestros médicos y nuestras enfermeras en la terapia intensiva. Si analizamos por dentro, en los últimos 14 días hay una estabilidad y hay que seguir trabajando en la percepción de riesgo, porque cuando las personas no ven que hay casos es cuando más se relaja, y se relaja la conciencia. Y nosotros estamos en un momento hoy que las personas tienen, hay que pensar ese llamado de pensar como país, pensar como provincia, pero también hay que pensar en la familia. Nos vamos a demorar un poquito en llegar a la primera fase, pero nos va a dar la posibilidad de preparar las indicaciones que está dando la dirección del país, que lleguen a cada trabajador, que lleguen a cada matancero, a partir de la responsabilidad que tienen cada uno de los grupos de trabajo, consejos, los subgrupos, y que tienen cada uno de los organismos de la administración de la provincia. Les ratificamos que se mantienen las 500 medidas para la etapa de pandemia, y la esencia está en lograr el distanciamiento social. Lo que quiero transmitir es que hoy tenemos que respirar profundo, pero mañana tenemos que salir a buscar una transformación, y si hay algo que tenemos que resolver, puedo repetir, tiene que ver con la percepción de riesgo, y eso solo será posible lograrlo en la medida que uno aprecie que hay distanciamiento social. La familia tiene que mantenerse en la vivienda, hay un grupo de gestiones, pero tiene que hacerlo un integrante de la familia. Hay que evitar que las personas frecuenten los lugares públicos. No podemos propiciar que las personas vayan a la playa, y hay lugares que las personas no van para la playa, pero han estado bañándose en los ríos. Y por mucho que quiera hacer el orden interior, eso tenemos que ganarlo con el pueblo. Y entre todos tenemos que buscar la manera de trabajar y lograr el resultado. La responsabilidad que tiene Salud Pública hay que lograr en esta etapa de trabajo, en todos los centros que tienen, que están laborando, que están en la economía, que están produciendo, hay que lograr una disciplina. Bueno, insisto en que hay que seguir el tema de los grupos de riesgo. Evitar los viajes a La Habana. Hay que celebrar el Día de los Padres en familia, con aislamiento social. Y hay que rendirle también tributo a los que no lo tienen, desgraciadamente, que no tienen los padres vivos. Tenemos que rendirle tributo desde la casa. Tenemos que limitar la venta de bebidas alcohólicas, comida para llevar. Y nos mantenemos, insisto, en la etapa de pandemia. Esto se gana con el pueblo. Los centros de trabajo que necesiten fuerza laboral de otras provincias, tiene que aprobarlo el Consejo de Defensa de la provincia. Y en esta recta final hay que revisar con más frecuencia la misión que tiene Salud, que tiene Higiene, con los hospitales, con los hogares maternos, que tenemos que evitar otro nuevo foco en un lugar tan sensible como ese. Y si algo necesitamos también es que los trabajadores de salud pública tienen que tener una percepción de riesgo, tomando todas las medidas de bioseguridad. Esto es una recta final de trabajo que va a demorar en la provincia el tiempo de lo que seamos capaces de hacer. Es decir, esto depende de nosotros. Primero, los matanceros estamos bien caracterizados por Fidel, de que somos un pueblo laborioso, revolucionario y culto. Y como somos cultos, tenemos que tener claridad del momento que está la provincia y de lo que tenemos que hacer para pasar a la primera fase. Yo estoy convencido que en 7, 8, 9 días la provincia puede estar pasando para la primera etapa, que no es facultad de nosotros, es facultad del país. Odalis Miranda Suárez, Sistema de la Radio Cubana. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. En este noticiario, Cuba reporta 10 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 17 altas médicas. La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya Desde Mi Siena. Diez, ocho minutos. La Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, SITMA, en Matanzas, desarrolló un seminario virtual con el propósito de fortalecer capacidades en la gestión de riesgos asociados a la presencia del nuevo coronavirus en Cuba, desde los enfoques de género y de inclusión de personas con discapacidad. Según Luis Miguel Rondón, comunicador del Centro de Servicios Ambientales de Matanzas, la cita forma parte de la iniciativa Ponte Alerta ante COVID-19, que promueve los proyectos Aprendiendo de Irma y María y Cerrando Brechas, que involucra a actores de los municipios de Matanzas y Cárdenas, quienes participan en labores de protección de poblaciones vulnerables. En el encuentro, efectuado bajo las normas sanitarias pertinentes y con el apoyo de las tecnologías, los representantes de instituciones y organizaciones a nivel nacional y local intercambiaron aprendizajes sobre la gestión inclusiva del riesgo de desastres, incluyendo el papel de la comunicación. Rondón explicó que las experiencias del territorio frente a la COVID-19 contribuyen a identificar desafíos que permitan transformar prácticas habituales e integrar mejor los enfoques de inclusión y de género, de manera que respondan a las necesidades diferenciadas de las personas. Al decir del comunicador, participaron miembros de la Defensa Civil, la Dirección Provincial de Salud Pública, la Cruz Roja, la Asociación Nacional del Ciego, la Asociación Nacional de Limitados Físico-Motores y la Asociación Nacional de Sordos de Cuba. La actividad no solo incluyó a Matanzas y Cárdenas, sino que también se extendió a los municipios de Santiago de Cuba y Baracoa y constituye la primera parte de un proceso de formación dirigido a actores locales que ayudan a los grupos vulnerables, con énfasis en mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. Noticiario Desde Mi Sierra. Según reporta el portal Cuba Debate, al cierre de este jueves, Cuba reportó 10 nuevos casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2.305 personas positivas al SARS-CoV-2, no se lamentó ningún fallecido y fueron dadas 17 altas médicas, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. El especialista especificó que se encuentran ingresados en hospitales un total de 334 pacientes, 14 en vigilancia, 139 sospechosos y 181 confirmados. Otras 664 personas se vigilan desde la atención primaria de la salud. De los nuevos casos diagnosticados, todos son cubanos. 5 fueron contactos de casos confirmados, ellos representan el 50%. En otros 5, 50%, no se precisa la fuente de infección y 4 de ellos son de estudios poblacionales. 2 son del sexo masculino, 20%, y 8 del femenino, que representa el 80%. 7 de los casos, 70%, fueron asintomáticos. Por grupos de edades fueron menores de 40 años, 3, 30%, de 40 a 59 años, 5.50%, y mayores de 60 años, 2%. De los 2.305 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 181 se mantienen ingresados confirmados, 180, 99.4%, presentan evolución clínica estable. Se acumulan 85 fallecidos, ninguno del día, 2 evacuados, 2.037 pacientes recuperados, 88.5%, 17 altas del día. Se reporta un paciente en estado crítico. Hasta el 18 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 que asciende a 8.318.370 casos confirmados y 448.735 fallecidos para una letalidad de 5.39%. La región de las Américas reporta 4.098.241 casos confirmados, el 49.27% del total de casos reportados en el mundo, con 212.399 fallecidos, con una letalidad de 5.18%. Noticiario desde Miciénaga, siempre con la información al día. Un recorrido por el mundo noticioso desde Miciénaga. Páginas de la historia desde Miciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. Hoy es el 19 de junio de 2020. En 1846 nace Antonio Zambrana y Vázquez. Graduado como licenciado en Derecho Canónico y Derecho Mercantil y Penal, Antonio Zambrana, nacido en esta fecha, fue delegado a la Asamblea de Representantes del Cerro y redactó con Ignacio Agramonte el texto de la Constitución de Guaymaro. Después de San Juan, tuvo una vida intensa en Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos y México. De regreso a Cuba, ingresó en el Partido Autonomista y fundó y dirigió el periódico El Cubano. Colaboró hasta su muerte con numerosos e importantes rotativos y dejó trabajos de carácter jurídico y de crítica filosófica. En 1907 fallece doña Leonor Pérez, la madre de José Martí. A través de su breve pero fecunda vida, Martí dejó el gran amor y respeto que sintió por su madre, fallecida un día como hoy en La Habana, tanto en sus cartas como en poemas, desde sus primeras creaciones cuando tenía tan solo 15 años. En la última carta que le escribiera, fechada el 25 de marzo de 1895, Martí le expresó a su progenitora: «El deber de un hombre está allí donde es más útil, pero conmigo va siempre, en mi reciente y necesaria agonía, el recuerdo de mi madre». Páginas de la historia desde Miciénaga. Radio oyentes. Desde la estación meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy 19 de junio de 2020. Como situación significativa, tenemos una vaguada frontal en la posición oriental del Golfo de México. Continuará hoy provocando inestabilidad en los niveles medios y altos de la atmósfera y la ocurrencia de nublados y algunos chubascos. Lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde hasta las primeras horas de la noche. La tarde será calurosa con máximas entre 31 y 34 grados Celsius, inferiores en localidades costeras y áreas de lluvia. Los vientos soplarán variables débiles. En la costa norte la mar estará tranquila, mientras que en el sur habrá poco oleaje. La luna transita por la fase de cuarto menguante. Para el noticiario desde Miciénaga fue un reporte de Leslie Rodríguez, quien les reitera los buenos días y hasta mañana. La cultura desde Miciénaga. El escritor cubano Leonardo Padura estaría entre los candidatos al Premio Nobel de Literatura este año. Al ser contactado por el diario Clarín, Padura optó por la prudencia y dijo: «Aquí estoy, tranquilo, con el mecánico haciéndole un arreglo a mi viejo carrito». En una entrevista a El País, Padura dijo: Yo creo que el premio Nobel, con independencia de los problemas internos de la Academia Sueca, necesita una revisión. Trataron de romper con los esquemas y creo que fue un intento fallido. Murió Philip Roth y no tuvo el Nobel. Va a morir Kundera y no lo tuvo tampoco. Y antes, por mencionar dos ejemplos en lengua castellana indiscutibles, no lo tuvieron ni Borges ni Carpentier. Leonardo Padura es uno de los escritores contemporáneos más renombrados en las Américas. Su obra ha sido traducida a 30 idiomas y entre los premios que ha obtenido figuran El Princesa de Asturias en 2015 y El Nacional de Literatura en 2012. La cultura desde mi ciénaga. La voz de la victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde mi ciénaga. El cubano Jaciel Rivero continuó hoy su buen desempeño en la fase final de la Liga Endesa de Baloncesto Español como parte del equipo San Pablo Burgos, informó el sitio digital Hit. El habanero anotó 8 puntos y consiguió 5 rebotes ayer jueves en el triunfo por 92-86 sobre el Casa de Mon Zaragoza, jugado con el pabellón Fuente de San Luis de Valencia. En más de 25 minutos en la cancha, el integrante de la Selección Nacional de Cuba encestó 4 canastas de 2 puntos en 9 intentos para un 44% de efectividad y falló en 2 tiros libres. No obstante, Rivero contribuyó a la victoria también en la defensa con un tapón y mejoró su promedio de tantos por partidos con los sumados ante el rival de turno, que tiene en su nómina al igualmente cubano Javier Justiz, quien se recupera de una lesión. Así, el jugador antes en ligas de Uruguay y Argentina, en 11 presentaciones, acumula 177 unidades con promedio de 6,9 la temporada 2019-2020. El deporte desde mi ciénaga. Los ministros de Educación, Educación Superior y Cultura y el presidente del Instituto de Deporte, Educación Física y Recreación comparecerán este viernes en la mesa redonda para informar sobre las acciones de sus entidades y en sus actividades de atención en las 3 fases de la etapa de recuperación del país de la COVID-19. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde mi ciénaga. Lo que fue titular en esta emisión: máximas autoridades de Matanzas exhortan a extremar medidas ante la COVID-19 para un retorno seguro a la nueva normalidad. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado, dirección del informativo Pedro Amauri Santos Yambía, en la realización del sonido Damaris Rodríguez Chirino. Más informaciones en redes sociales como CMDY La Voz. Locutora en cabina central, Denis Rodríguez Valdés. Buenos días, gracias por acompañarnos y continúen con La Voz de la Victoria.